Bueno, estamos en las puertas, no, las puertas no, sí, en las puertas de Albardón, podría decirse, ¿no? En la entrada al departamento de Albardón, acá en el, en esta verdurazo por la agricultura familiar, verdurazo por los productores, verdurazo por los trabajadores. Los trabajadores, los productores están repartiendo verdura y reclamando por sus fuentes laborales y por el campo, ¿no? El campo pequeño. Y estamos con el delegado de los trabajadores de la Subsecretaría de Agricultura Familiar para charlar al respecto de lo que está sucediendo. Fernando Lucero, ¿cómo estás? Buen día, gracias a la Lechuza nuevamente, los compañeros y compañeras de la Lechuza siempre presentes. Bueno, estamos acá llevando adelante, como bien decía Guille, una actividad que está enmarcada dentro de una jornada de lucha nacional para defender la agricultura familiar. Hay actividades en el Ministerio de Agroindustria, en Buenos Aires, y en todas las provincias están los compañeros y compañeras en la calle defendiendo la agricultura familiar y repudiando los despidos que ha anunciado el ministro. ¿Por qué se elige el departamento de Albardón? Bueno, acá es uno de los tantos departamentos donde nosotros trabajamos, es uno de los departamentos que está más céntrico, se podría decir, más fácil que confluyan todo, pero además también nuestro coordinador, Eduardo Salinas, del PRO, fue candidato acá en Albardón a intendente, y queremos contarle a los albardoneros que este es un señor que despide trabajadores, que dice que le interesa la agricultura familiar y cumple a rajatabla lo que le ordenan, que es quitar de derechos a los agricultores familiares. Veía durante la entrega de verduras a las personas que van pasando por acá por la ruta, el acompañamiento, ¿no? Los bocinazos, el darle fuerza, el darle ánimo de toda la gente que va pasando acá, que no es poca, ¿eh? Sí, nosotros decidimos salir a la calle con mostrando el trabajo y la producción del sector. La gente, la verdad, que recibe la verdura que le entregamos, toca bocina, así que no hay ningún tipo de inconveniente, nadie se enoja, así que, bueno, entendemos que hay bastante apoyo. ¿Han tenido alguna reunión últimamente con Salinas? No, había una reunión la semana pasada donde no dijo nada, solamente dijo que nos vayamos buscando otro trabajo y nada más. Los despidos están anunciados, no se han efectivizado todavía, que en eso no se sabe nada, digamos. Siempre, generalmente, las promesas de ajuste este gobierno las cumple, todo lo que sea en contra del pueblo lo cumple, pero no fueron los primeros anuncios del ministro y después la confirmación de todos los coordinadores de agricultura familiar de las distintas provincias confirmando esta situación, que iba a haber el despido de la mitad de los trabajadores y trabajadoras, y después no se sabe si mañana nos llega un telegrama o si el mes que viene, o si nosotros tenemos la esperanza de poder frenarlo. Por eso estamos en la calle, por eso estamos hablando con los diferentes sectores de la política. Nos recibió el gobernador Uñac, nos dijo que iba a hacer las gestiones que él pudiera para frenar esto. Nos reunimos ayer varios delegados de agricultura familiar de las diferentes provincias en la Comisión de Legislación del Trabajo. Estaban presentes los diferentes bloques de, bueno, Frente Renovado, Frente para la Victoria, el FIT, y demás, Argentina Federal también, que fue el bloque que preside, digamos, esta comisión, y que nos brindaron el espacio para ir y plantear la situación. Hubo de todos los sectores apoyo, así que bueno, esperamos poder frenar esto. Incluso hubo una diputada de Cambiemos que dijo que ellos les interesaba la agricultura familiar, nada más que estaba habiendo una reestructuración de los programas. Eso dijo, que bueno, no sé, esta terminó. Como pasa en todos lados y en todos los sectores, la reestructuración sabemos que no es una buena señal, ¿no? No, sí, claramente, la reestructuración es ajuste, digamos, no, ni más ni menos, digamos, ellos usan ese tipo de eufemismo, pero bueno, sí, no hay más que eso, no hay mucha más información al respecto. Bueno, Fernando, nosotros continuaremos acá durante toda la mañana. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a la Lechuza, como siempre, acompañando a las luchas del pueblo. Nosotros continuamos acá, estuvimos ahí charlando con Fernando Lucero, delegado de los trabajadores de la Subsecretaría de Cultura Familiar en ATE y acá en el departamento de Albardón, donde los productores están entregando verdura y los trabajadores acompañando esta entrega de verduras y la gente que pasa, la verdad, felicita y apoya a todos los productores y a los trabajadores de la Subsecretaría de Cultura Familiar.